En el marco de los 50 años del golpe genocida, visitamos el destacamento de Arana o Pozo de Arana, un grupo de 14 ex detenidos desaparecidos, sobrevivientes de ese campo de concentración. Acompañamos al gobernador Axel Kicillof, funcionarios del gobierno provincial y el ex juez Baltasar Garzón a recorrer ese lugar que fue el lugar de muerte, lugar de terror, donde quedaron muchos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y otros desde allí fuimos derivados a distintos centros clandestinos como el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el de Lanús.